Estamos en contacto con Hernán Salina. Hernán, ¿me escuchás ahí? Ahora sí, perfecto. Hernán, te decíamos, estamos en contacto contigo para dar comienzo a otra entrevista. Sí, con la maestra Agustina Migliónico de Paysandú. ¿Estás por ahí, Agustina? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto recibirte en Radio Centenario. ¿Sos maestra en la capital santanducera? ¿Sos de Paysandú? Sí, así es. Acá estamos en comunicación desde la Heroic. Bueno, ¿hace cuánto ejerciendo la docencia? Hace poco tiempo me recibí, en el 2019, y desde ese momento estoy trabajando. Bueno, y te tocó nada más y nada menos que al año siguiente recibirte, un año con condiciones tan especiales, Agustina. Sí, en condiciones diferentes, pero que sin duda pone en práctica muchas veces esa plasticidad que tenemos los maestros, ¿no?, para enfrentar el proceso educativo. Exacto. Bueno, la idea de este contacto era para que nos cuentes un poco, porque hemos estado difundiendo en estos días en la radio de una charla que va a haber por la modalidad esta que permite internet, de Zoom, ¿no?, con dos docentes vinculados a la preocupación por la educación y a lo que está marcando la LUC, la Ley de Urgente Consideración aprobada, e incluso por lo que ha quedado afuera de esta iniciativa de referéndum que ya resolvieron algunas organizaciones, ¿no? Sí, sin duda. Creo que principalmente lo que nos ha unido a los compañeros es esta visualización de la educación como una herramienta, ¿no?, una herramienta social, una herramienta de movilidad social también. Entonces es muy importante, me parece, defenderla y impedir esta mercantilización de la educación, que es lo que se pretende hacer con este tipo de medidas, ¿no? Ustedes han formado parte de un conjunto de docentes que están cuestionando precisamente, que les preocupa temas que quedaron fuera de esta iniciativa de referéndum, ¿no? Sí, así es. Sobre todo algunas características fundamentales que tienen que ver con el lenguaje en la redacción de algunos artículos, ¿no?, que da la apertura a esta complementación público-privada de algunos sectores de la educación. Reconocemos cómo es esto, ¿no? Muchas veces se prepara el terreno para medidas mucho más drásticas, como pasó, por ejemplo, con la Ley General de Educación, y después llegó a la propuesta de EDU 21. Entonces, somos claro, conscientes de que es necesario tomar medidas en este momento. Quizás tendremos que haberlo tomado antes también, ¿no?, haciendo una autoevaluación de nuestro trabajo. Pero lo importante es que buscar la forma de unirnos, de escucharnos, porque es una charla debate, que tuvimos que cambiar la modalidad de acción por esta emergencia sanitaria, pero que apunta más que nada a eso, a poner el tema sobre la mesa, a escucharnos, al diálogo, a compartir con trabajadores de la educación de los diferentes puntos del Uruguay, que eso me parece fundamental. Claro. Hay aspectos, por ejemplo, por lo que hemos leído de este documento que está circulando, que les preocupa sobre los ámbitos de formación. Sí, sin duda que sí. Los ámbitos de formación creo que son fundamentales, y sobre todo respetar las características de cada uno de ellos, ¿no? Hay ámbitos de formación que tienen que ver con la educación formal y otros con la no formal, y me parece que cada uno de ellos es rico en el aspecto en el que fue pensado y en el que está practicado, y me parece que está bueno respetar eso y no querer generalizar, ¿no? Porque si no, así lo que estamos haciendo es limitar el acceso de la educación a muchas personas. Lo importante también de esto, Agustina, entonces, es que ha generado el encuentro de docentes, tanto a nivel de primaria, de secundaria, de distintos niveles, que comparten esta visión crítica, que están haciendo circular este análisis, sobre la LUC y sobre lo que pasó con el referéndum, y que están impulsando entonces actividades concretas como esta de esta tarde. Claro, sin duda de que sí, igual como estuvimos hablando hoy en algunos medios de Campo de Sandú, la charla es abierta, me parece que está bueno que se dé la participación de estudiantes también, ¿no? De estudiantes, claro, de público en general, porque muchas veces uno como padre puede llegar a desconocer características del proceso educativo, y después cuando se da alguna deserción de los gurises del proceso, siempre se le echa la culpa a los gurises, ¿no? Como que la juventud no le interesa, pero hay que ver también cuánto del proceso educativo está enfocado al interés de los gurises. Entonces digo, me parece que eso, esa tarea, esa lucha tenemos que comenzarla a los educadores, dándole paso a ellos, sin duda de que hay otro montón de características que defender en este momento, como tiene que ver con los recortes en el presupuesto para la educación y un montón de cosas más. Pero creo que todo tiene que ver con todo y que por algo se empieza. Sin dudas, y habla también esto del hecho de no permanecer, digamos, indiferente, porque en el proceso de aprobación del referéndum que sabemos ha generado el malestar a nivel de ámbitos de la militancia de docentes, porque quizás a nivel de las cúpulas, digamos, de los gremios, se ha acordado, se ha apoyado el contenido de este referéndum en particular por algunas organizaciones, sin que haya habido una suficiente consulta, una participación para la discusión, para definir qué contenidos debería tener ese referéndum. Claramente. Este movimiento, lo que tiene como característica principal y me parece muy valiosa, es que no respondemos más que nada que al interés y al impulso de los trabajadores de la educación. Y eso me parece que está buenísimo, porque las opiniones de todos se van a poner sobre la mesa y no vamos a responder a acuerdos de cúpula, sino a la preocupación real de quienes estamos ahí trabajando, poniéndole el cuerpo al proceso educativo, y que sabemos más que nadie cuáles son sus dificultades muchas veces en el aula, ¿no? Porque a veces se toman decisiones de escritorio que lejos, muy lejos están de la realidad educativa. Claro. Bueno, contanos, ¿qué características va a tener la actividad, la charla de esta tarde, la hora, quiénes van a participar? Porque en un afiche que hemos visto que está circulando hay docentes designados, pero con esa idea de participación amplia que vos decías. Claro. En realidad fue un acuerdo entre los compañeros. Quienes van a exponer en esta actividad de hoy es Romy Silva y Andrés Martínez. Acordamos también que es una exposición más que nada de plantear el tema, poner el tema sobre la mesa, porque puede pasar también que haya compañeros que desconozcan algunas características de estos artículos, ¿no? Es más que nada informativo, claro, por decirlo así, y va a ser breve, unos 20-30 minutos, y después abrimos el debate. Va a ser a las 19 horas a través de la plataforma Zoom, y no sé si te parece, podemos compartir el código de identificación para acceder a la charla y la contraseña. Claro, sí. Bueno, la identificación es 78 47 99 0224, y la contraseña es MYHS7C. Las letras de la contraseña van en mayúscula. Bien, cualquier cosa en la radio, tenemos el banner, el afiche que se está difundiendo. Como lo hemos estado haciendo estos días, te digo que en estos días nos han estado escribiendo a la radio muchos oyentes preguntando los datos para sumarse a la charla de hoy, y cualquier cosa nos escriben al 099-326-381, que con gusto le enviamos estos datos. Además, lo bueno es que esto suma distintas partes del país, Agustina, porque ustedes en Paysandú, los docentes que mencionaste, Romy Silva va a hacerlo desde Montevideo, Andrés Martínez es docente en Colonia, ¿no? Sí, tenemos también esperada la participación de compañeros de Salto, de Tacuarembó. Eso está bueno porque, digo, más allá de que es una herramienta tecnológica que vamos a tener que adaptarlo, que nos trajo como de souvenir esto de la emergencia sanitaria, pero que creo que va, es para, que llegó para quedarse, más allá de eso también da como otras posibilidades, ¿no? Muchas veces cuando se hace una actividad presencial, la participación de los compañeros depende no solamente de las posibilidades económicas, sino que muchas veces de tiempo, ¿no? Y entonces eso condiciona también, eso, la verdad que me parece que es una herramienta buenísima. Y otra cosa que te quería comentar es que si estás de acuerdo te puedo compartir, nosotros estamos compartiendo un link que es de acceso directo a la charla, que se puede compartir por WhatsApp, por ejemplo, la persona solamente cliquea sobre el link y entra directamente a la actividad. La charla queda abierta a partir del 19, buenísimo, ¿no? Y para que vos nos compartas ese link, te vamos a escribir, nosotros lo vamos a enviar también. Agustina, en el final, queda claro lo de la charla para hoy, 19 horas. Queríamos aprovechar esta oportunidad de contacto con una maestra del interior del país. Nosotros hablamos frecuentemente con dirigentes de Montevideo, maestros también, pero bueno, ¿cómo cerrás el año vos? No sé, sos maestra en la capital, en Paysandú, ¿cuántos niños has tenido a tu cargo? ¿Y cómo te han organizado para cerrar el año, con esto de que se han eliminado las fiestas también tradicionales de cierre de año? Sí, en realidad yo también trabajo en un sistema diferente y poco conocido, que es el sistema de cuidado. Trabajo en un centro siempre, que también tiene sus características particulares. Este es un centro que está pensado para el cuidado y educación de niños, de sobre todo padres o madres que estudien o trabajen, por lo tanto esos niños pueden pasar hasta 8 horas en el centro. Y por ejemplo nosotros continuamos con nuestra actividad hasta el 31 de diciembre inclusive. Ajá. Hemos estado tratando de adaptar nuestra función de docente a atender básicamente las necesidades y los intereses de los niños, ¿no? En mi caso mis alumnos tienen un promedio de 3 y 4 años y muchas veces son forman parte, digo, de la sociedad, escuchan sobre lo que se comenta, de los miedos, del virus, de un montón de cosas, y a veces es el ámbito educativo donde expresan cosas de que por ahí en su casa no nadie les pregunta si qué piensan del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Hemos tratado de adaptar toda esta cuestión de la presencialidad, la semipresencialidad, respetando también la postura de cada familia, ¿no? Porque hay familias que, que prefieren no mandar a sus hijos y hay otras que por necesidad tienen que hacerlo también. Entonces, acompañando y sobre todo, acompañando a estos gurises que están dando el paso ya a primarios, con todo lo que esto significa en un año tan particular y todo lo demás. Claro, es como una modalidad de escuela de tiempo completo, digamos. Sí, es parecido así, el sistema de cuidados en sí, por ejemplo, no otorga alimentos. En el caso en el centro donde yo estoy, se ha conseguido a través de donaciones sí brindar el alimento porque es necesario en el contexto en el que se encuentra, digamos. Se hizo necesaria esa modificación, pero si no el programa en sí no brinda el alimento. Tendría que llevarlo cada padre, cada familia, llevar el alimento para su hijo. Muy bien. Agustina Miglionico, gracias por estos minutos con Radio Centenario. Vamos a estar con los datos y nos vamos a contactar para que nos pases ese link de conexión directa a la actividad de esta tarde a las 19 horas. Gracias, Agustina, un abrazo y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias. Hasta luego. Chao.